tiempo contigo. Había bebido un poco, perdí el conocimiento. Disculpa que le embarre todo el tiempo, pero es que hago las cosas y luego me arrepiento. Si te dijeron que me hubieron agarrado de la mano. Sigue la pista, me vas a encontrar en el punto G. Se tragó la desilusión, secó las lágrimas de sus ojos.